Radio Semilla estuvo presente el martes 4 de octubre del 2022 en la masiva movilización de la educación porteña contra las políticas de ajuste de Acuña y Larreta. Participaron de ella estudiantes secundarios quienes lideraron la consigna con las primeras acciones de toma de escuelas, estudiantes terciarios, federaciones docentes universitarias, terciarias, de media y de primaria, organizaciones sociales, bachilleratos populares, entre otras colectivas. La consigna fue clara: abrir una mesa de diálogo para poder llevar las demandas de la comunidad educativa porteña, que viene muy golpeada en estos últimos tiempos. Lo que vamos a escuchar son algunas palabras del acto central que tuvo lugar frente a la Casa de Gobierno en Parque Patricios. Radio Semilla para la calle Andal. Llega a todos los pueblos. La política de los estados de la República.

hecho del nacer. Queremos agradecer al conjunto de la sociedad los apoyos que nos han dado en los últimos días desde todos los sectores, especialmente el organismo de los derechos humanos como abuelas, madres y nietes. Las comunidades educativas que estamos organizadas en cuidado frente a la desdicha que ya lleva 15 años gobernando nuestra ciudad, 15 años de ataque directo contra estudiantes, docentes y familias, 15 años de financiamiento de la educación pública. Esto ya no da para más. No podemos naturalizar la persecución política y no vamos a esperar más tiempo. Exigimos que Acuña nos responda en los próximos 10 días, y si no, vamos a volver a discutir medidas. Que no quepan dudas. ¡Vamos a volver a tomar los colegios! Que dice que nunca escuchó un reclamo nuestro, hoy le dejamos todos los reclamos firmados por la coordinadora de Capital. Esperamos su respuesta. Ellos decían que somos terroristas. Los militares decían que los compañeros de la noche de los lápices eran guerrilleros. Se repite la historia una vez más. No vamos a parar, no tengan duda de ello. Hoy los estudiantes secundarios, junto de la mano de los docentes, luchamos en conjunto para que la Reta y Acuña por primera vez. Esto es solo el comienzo de una lucha que no va a parar hasta que los estudiantes seamos escuchados. Muchas gracias. presidente no es como primero pasa la segunda. Pasa que el primero es el que labura, los segundos tampoco nos escuchan porque son los que rotan. Los de tercero hacen guardia y los de cuarto. El campo de los derechos humanos. Y no vamos a hacer frente de ninguna manera a la red del gallinero. Porque el costo es un escalón. ¿Cuánto va la colaboración? Gracias. ¿Vos tenés tu celular? Sí. ¿No sacás una foto para allá? Que yo estoy grabando para la calle. Subite y... Yo por ahora no andaba, por ahora no andaba para allá. Ahora me voy con la bici. Hagan la foto después allá.